show bien divertido, con información, música, cine y mucho contenido. Nos reímos sin parar, siempre con buen humor. En las ondas del radio traemos el buen sabor. Hablamos de películas, de series sin igual, de noticias y novedades para todos calentar. Tenemos el ritmo funky para animar la fiesta. Parlantes chinos, somos la mejor orquesta. Bienvenidos, bienvenidos a este programa denominado Parlantes Chinos. Soy Guayo y vamos a estar en esta horita aproximadamente que tenemos por delante con este gran programa que tenemos del día de hoy. En este momento me están viendo a mí solo. Por eso le voy a pedir a Javi, que está ahí atrás en cámara. Javi, rota la cámara nomás para que se vea nuestro invitado del día de hoy. Con confianza, sin miedo, para que se vea entonces acá Fercu, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Fer? Hola, buenas tardes. Uy, esperá que no te puse el sonido, porque esto de estar solo es así, ¿viste? Ahora sí, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues encantado de estar por aquí, la verdad. Bueno, antes de empezar me gustaría daros la enhorabuena por el programa. Muchas gracias. Es mucho esfuerzo que estamos metiendo en todo esto, que vos viste que va creciendo, que va teniendo Late Night, que va teniendo un montón de cosillas muy, muy interesantes. Bueno, hoy tenía que estar tu amiga, Rena Stack. Sí, Rena. Y no ha podido, pobre, porque está con fiebre. Ojalá se recupere. Iba a venir otro invitado, tampoco vino. Y bueno, y Martín, que ya nos está hablando en el chat de YouTube, que dice, vamos, que arranca. No me quedo solo. No, estás vos, y estoy yo, y está Javi, y con eso somos suficientes. Somos suficientes para tirar para adelante, como los de Alicante, como dicen acá, ¿no? ¿Cómo estás, Fer? Yo bien. Contento de estar por aquí y muy feliz de que me hayáis invitado, la verdad. En plan de que hayáis pensado en mí para acompañaros en esta maravillosa velada. Por favor. Estamos hablando con uno también de los participantes del emergente. Pero no digas nada. Después vamos a hablar del tema. Ahora estamos acá. Ya mira, se sumó Pablito también al chat de YouTube. Han abierto la puerta de una manera misteriosa, pero no se ven ningunos pies bajar. Así que seguramente estamos solos. Capaz es un fantasma, ¿no, Javi? ¿Vos qué? Sí. Vale. Bueno, acá estamos entonces en el día de hoy. Mira, ahí está el invitado sorpresa. Vamos a ponerle invitado sorpresa, ¿no? No el que llega tarde, el invitado sorpresa, como que nos sorprende, ¿no? Que ahora va a estar en cámara. Ahora vas a tener que enfocarlo a él también, Javi. Te complicó la vida. Pero bueno, estas son las cositas que suceden en vivo, Fer. Esto es así. Que vos también tenés tus cositas así que grabás, ¿no? Con camaritas. Sí. Bueno, aparte de los videoclips y las movidas en acústico, hacemos un ciclo en Instagram. Sí. De vídeos, se llama Virus Sessions. Ajá. Y ahí pues me gusta un poco compartir espacio y compartir la creación con gentecilla de Granada que me voy encontrando, la verdad. Hemos visto. Sos amigo de los amigos de Parlantes Chinos. Pero después vamos a hablar de eso, ¿viste? Yo te voy sacando temas y los dejamos ahí, en la intriga, para que la gente se enganche. Bueno, llegó el princeso. Muchas gracias. Qué buen recibimiento. ¿Cómo estás? Venís de una muestra, por eso llegaste tarde. Así es, presenté un libro en Sostiene Pereira. Sí. Estuvo muy bonito y tengo algunos ejemplares, por si es que me lo permiten, para compartir algún poema tal vez más adelante, no sé. Claro, vamos a verlo. Vamos a pensar. Me parece. Muchas gracias por venir. Encantado. Bueno, estamos todos, no sé cómo, ahora estamos viendo todo, genial. Ahí Javi haciendo su labor. Perfecto, como siempre. Bueno, tenemos hoy varias cosillas. Tenemos una columna que preparé. Yo no te dije nada, Seba, te puede interesar. No sé cómo la tenés a Betty Boop. Bueno, un personaje icónico. Uh-huh. Y la tengo un poquito, no te lo puedo mentir, con la imagen de la caricatura, ¿no? De esta, claro, este reality show en donde se la utiliza. La de la mansión de. La mansión de los dibujos. De los dibujos, algo así que era por MTV, ¿no? Exacto. Tengo, sí, esa imagen quizás media pervertida. Perversita. Sí, sí, pero sí, la tengo en la retina. Buenísimo, buenísimo. No va por ahí está, pero bueno, va por Betty Boop. Va. Exactamente. ¿Vos la tenés a Betty Boop? No. No. No llegó a estos lados. No llegó a estos lados. Está bien, no es un consumidor de la cultura pop. Un outsider, un outsider. Yo qué sé. Bueno, vamos ahora para acomodarnos un poquito a un tema musical. Es del señor Miguel Ángel Mateos Sorrentino, más conocido como Miguel Mateos. Es un cantautor argentino de rock, no sé si lo tienen. Es uno de los músicos más emblemáticos de la revitalización del rock argentino de los años 80, ¿sí? Y del movimiento conocido como Rock en tu Idioma, que revitalizó el rock en toda Latinoamérica. Porque recordemos que había algunos militarillos por ahí que no permitían el rock en español para que la gente no se avive. No, claramente. Entonces, estaban censurados por estos señorcillos. Y él fue uno de los que revitalizó el rock en tu idioma, que era todo un movimiento que se hizo en toda Latinoamérica para empezar a escuchar nuevamente rock en español, ¿no? Entonces vamos con el señor Miguel Mateos y uno de sus temas más emblemáticos, que es Tira para Arriba. Quiero hacerte ningún test. Sigo siendo un gato en la ciudad. Dame una oportunidad. Tengo un ruso y a un yanqui dentro de mi habitación. Que se juegan mis zapatos y mi foto de graduación. En un Atari. Son las 4 y no puedo dormir. Salgo a la calle a pelear por mí. Solo me muevo bien y la noche me toma por él. Alguien tira para abajo, yo me trato de zafar. Alguien que grita de los muertos, alguien que lo va a golpear. Pero venga lo que venga, para bien o mal. Lo que tanto buscabas en tu corazón. Y si te agarras los dedos contra una puerta pesada, estoy seguro que tu grito romperá los vidrios de la casa. Rosada, la belleza de tu pierna escapándole a la sábana. Que venga, lo que venga. Volvemos acá en... Ahora me escucho bajo. En Parlantes Chinos, ¿no? ¿Estábamos en Parlantes Chinos? ¿O no, señores? ¿Estamos en Parlantes Chinos, sí? Estamos. Creo que estamos ahí, ¿no? La última vez que pregunté, ese era el programa, sí. Que yo recuerde. Buenísimo, aquí. Buenísimo. Me estoy bajando el volumen en vez de subirlo. Un crack. Sí, un crack, un amo. Bueno, escuchen ese tema. Es muy interesante. Hay que poner el sonido, ¿no? Para que escuchen. Esto lo hicimos el otro día con unos músicos amigos. A ver qué dice, ¿no? Es un mensaje. Te dejo un mensaje. Dale like, dice. Suscríbete, no cuesta ni un latido. No, amigo. Yo te dejo esa idea nada más en la cabeza. Espero que funcione el lavado de cerebro. Bueno, ahora pasamos entonces a la mejor intro que tiene el programa. Se viene. Está Walter conectado, está, bueno, sigue Juan, sigue Pablo y esa gentecilla que está conectada. Qué temonazo que me hice, por favor, qué temonazo que me hice. Todo, todo, ahí se toqué todos los instrumentos de ese tema. Sí, sí, sí. Se la jugaron. Sí, la verdad que nos la jugamos con los chicos y bueno, nada. Estamos en esta, en la columna que les traigo el día de hoy. No va a haber encuesta de X.com o de Twitter porque se me pasó y chicos, no puedo todo. Bueno. No puedo todo. O sea que no va a haber hoy eso. Lo que sí va a haber es la columna que les traigo hoy. Que si yo les digo Betty Boop, me dijeron que más o menos la tienen. Fuera de aire, me dijiste Fercu que ya sabías quién era. Sí, sí, ¿no? Sí, que claro, me han dicho, bien. Tú no ves Betty Boop. Sí. No, verlo no. Ponerse a ver Betty Boop, creo que para yo nada más Betty me puse a ver Betty Boop. Bueno, los Fleischer Studios Inc. fue una empresa estadounidense que comenzó como un estudio de animación ubicado ahí en New York, en Nueva York, en United States of America, ¿sí? No en América. América es todo el continente, ¿sí? Te lo digo porque eso siempre tengo que estar aclarando. Es necesaria la aclaración entre latinos. Exactamente. Sobre todo entre latinos. Ajá. Fue fundada en 1921 por los hermanos Max y Dave Fisher. Fleischer, Fleischer. Mierda. Sí, alto Fleischer. Inglés. Ahí alto está. Inglés. Quienes estuvieron a cargo de la compañía hasta que fueron despedidos por Paramount Pictures en enero de 1942. En su apogeo fue el más significante competidor de Walt Disney Productions. ¿Sí? Estamos hablando de que competía directamente con el señor Disney. Y es famoso por llevar a la pantalla dibujos animados como Coco el payaso, que es algo que vamos a poner ahora unas imágenes luego. Betty Boop, que es más o menos la que estamos hablando en el día de hoy. Y, aunque ustedes no lo crean, Popeye y Superman. ¿Sí? Lo tienen a Popeye. Sí, ¿no? Sí, claramente. Sí, sí, sí. ¿No? O el que come espinacas y todas esas cosas. Y fueron los primeros en hacer los dibujos de Superman. El primer dibujo de Superman, animado de Superman, allá habrá sido por el 30 o menos. O por ahí. Bueno, Betty Boop, primera aparición fue el 9 de agosto de 1926 en un dibujo animado, Dizzy Dishes se llamaba, en la séptima entrega de la serie de Fleischer's Cartoon, algo así. Y su éxito fue instantáneo. ¿Por qué fue instantáneo el éxito? Porque muchos en la época decían que Betty Boop se parecía. Pon las imágenes si querés, si las tenés ahí a mano, Javi, para que los vean los que están en YouTube de Parlantes Chinos. Se parecía a Clara Bow, que era como la It Girl de la época. Pero otros también decían que se parecía a la cantante Helen Kane, que era otra gran cantante de la época, que cantó muchos éxitos en esa época, estamos hablando en los 30, ¿no? Que, dato de color, eso para otra columna, pero terminó en un juicio de que, claro, uno decía se parece a mi defendida y el otro decía que se parece a la otra, y bueno, terminó en un juicio que fue bastante particular. Pero no sé qué imágenes estamos viendo ahora. Bueno, ahí está Betty Boop. La primer Betty Boop es un poquito... La verdad que es un poquito deforme. Es un poquito deforme para los dibujos, que eran un poquito siempre dibujos de animales, ¿no? Como era Mickey, que fue el primero, que fue un ratón. Bueno, los dibujos eran más de animales. Y luego vino esta Betty Boop que están viendo ahora en pantalla, que es la original, la que conocemos todos. Siempre en dibujos en blanco y negro, ¿no? En esa época. Después se actualizó y después hizo como una cosa así muy vintage, que claramente se le puso color y demás cosas. Pero la original obviamente era en blanco y negro, ¿no? Era una persona, era basada, como decían, estaba medio basada en las actrices de la época, era de pelo corto, de proporciones físicas diferentes a lo que fue después, que son todas como demasiado delgadas o no sé qué, y muy aniñada en muchas cosas, o muy inocente, mejor dicho, sería la palabra. Muy, dentro del canon de la época. Claro, ¿no? Hablando de la época, obviamente. Ese aspecto a lo Marilyn Monroe. Claro, ¿sabes? Exactamente. Marilyn Monroe fue un poquito después, pero claro, venía como de un poquito de eso, ¿no? Claro, actitud ese inocente, parecido, claro. Sí, medio naif, ¿no? Sí. Que se le dice, medio naif. Y tenemos unos videos que quiero que vean, que el primero, si no me equivoco, es Betty Boop Snow Queen, que es un video de 1933, en la que Betty Boop aparece como Blancanieves en ese cortometraje, y que es simple, hay una reina que pregunta al espejo mágico. Todo muy caricaturesco, ¿no? El espejo que contesta, que tiene ojos, que se mueve como esos dibujos de la época que son como muy bizarros, ¿no? Para lo que es hoy por hoy. Que volvió un poquito todo eso, ¿no? Hora de Aventura, por ejemplo, es una cosa muy parecida a lo que era eso, pero a color, por ejemplo. Bueno, en el cual la reina pregunta cuál es la misma historia de Blancanieves, ¿no? Pregunta al espejito cuál es la más linda, el espejito le dice, sos vos. Y ahí hay unas cositas que se pueden discutir, como que Betty Boop viene y le pregunta, viene como, me enteré que había un espejo y quiero ver quién es la más linda, y el espejo obviamente dice Betty Boop. Entonces la manda a matar, que envía a los secuaces, que son Bimbo y Coco el payaso. Entonces, ¿qué pasa? En vez de ejecutarla, obviamente la perdonan y luego caen a un pozo. En ese pozo, Betty escapa, entonces, en un río helado, atrapada en el hielo, se congela, se hace como un ataúd de hielo, y los siete enanitos la llevan por una cueva encantada. O sea, toda una cosa bizarra, fumanchera de la época, pero que lo van a poder un poco ver. Pero algo también que es lo que quiero destacar en esta columna un poco, es el diseño de la rotoscopia. La rotoscopia es el segundo video que van a poder ver, que era un proceso que llevó, por acá lo tengo, ¿dónde está? 6 meses hacerlo, que era este payaso, Coco el payaso, va cantando una canción, que esa canción específicamente es St. James Infirmary, exactamente, St. James Infirmary, que va cantando esa canción, ¿no? Porque viste que eran, al ser en blanco y negro, era mucha música y mucha... Mucho registro sonoro. Claro, ¿no? Mucho registro sonoro, sí. Exactamente, y va cantando eso. Pero es muy particular, este video está en YouTube, lo pueden buscar, obviamente, Betty Boop Snow Queen, que está subtitulado y todo también la canción. Vale, video en completo, son 7 minutos nada más. Entonces detrás se ven cosas muy, muy turbias. Muy turbias, los invito a que lo vean. Van a estar viendo un poquito, seguramente, los que están viendo desde YouTube. Y bueno, pero lo que yo les quería comentar un poquito es el tema de la rotoscopia, que es fue como captar el movimiento de un bailarín, que es este Cab Calloway, que era el que cantaba, el de la canción original esta, que bailaba de una manera muy particular, como pueden ver en YouTube, y fue como captar movimiento por movimiento y dibujarlo, claro, porque no había la tecnología que hay ahora, que ya directamente tirás baila como Cap Calloway y ya está, ¿no? Entonces, 6 meses tardaron en hacer este dibujo de 7 minutos. A pulso. Sí, a pulso. Ay. Y está muy bien logrado y es como uno de los dibujos más emblemáticos del arte de animación, no de la época, sino de la historia. Así que los invito a que lo busquen en YouTube y lo vean, Betty Boop, pero no ahora, ¿eh? Véanlo después. Ahora lo que tienen que hacer es ponerle me gusta, seguirnos y poner la campanita para que les avisen cuando estamos. Que se vienen cositas, se vienen cambios. Epa. ¿Sabías que se vienen cambios, Eva? No sabía, pero está bueno enterarse. Bueno, además de que estamos esperando que vuelva algún día Martín, algún día cuando quiera volver. De sus vacaciones por el Caribe, ¿no? De sus vacaciones, exactamente. No por el Caribe, pero bueno, está de vacaciones. Bien. Y bueno, esperando que vuelva, va a haber unos cambiecillos, pero muy pronto, te estoy diciendo, ¿no? Cambios para mejor, me imagino, ¿no? Los cambios siempre son para mejor, dicen por ahí. Sí. ¿Vos qué opinás de eso, Fer? Los cambios dan miedo, pero... Hombre, si haces un cambio, la idea es que vaya para mejor, ¿no? En plan... Siempre. Bueno, entonces, este es el datillo que le quería dejar el día de hoy en esta columna medio improvisadita, porque, bueno, como contábamos antes, la señorita Ren Stack se enfermó, elevó fiebre, elevó temperatura corporal y está en cama. Que bueno, esperamos que esté por ahí. Nuria también se conectó. Tarde pero seguro, dice Juana, también que está conectada. Y bueno, lo último que les voy a contar es la letra de St. James Infirmary, porque me gusta ver las letras de la época. Me gusta saber las letras de la época, como en algún momento hablamos de I Put a Spell on You, que es una letra un poquito oscurita. Y que así todo la cantaron absolutamente todos. Hoy en día altamente funable, ¿no? Sí, si la inventás hoy, sí. Claro. Ahora, como es un clásico, claro, se le permite cantar casi a cualquiera, ¿no? Pero esta letra no va por ese lado. Yo creo que va por un lado que se entiende un poquito y que se ponga en el contexto también de que era un dibujo medio así como... ¿cómo decirlo? Medio fumado para esta época, ¿no? Y en blanco y negro. Y decía, amigos, voy a la enfermería del St. James, que era un hospital, seguramente. Vean a mi bebé allí. En sí, la traducción, obviamente, vean a mi chica allí, ¿no? Baby, claro. Está tendida en una larga mesa blanca, tan dulce, tan fría, tan hermosa. Déjenla ir, que Dios la bendiga, donde quiera que esté, buscará por todo el mundo, pero nunca encontrará a otro hombre dulce como yo. Es la época, ¿no? Vamos a pensar que es un poquito la época. Ahora, cuando muera, entiérrenme en mis pantalones de pierna recta. Desconozco qué querrá decir con todo eso. No quiero tampoco saberlo. Pónganse un abrigo de caja y un sombrero Stetson. Pongan una moneda de oro de $20 en la cadena de mi reloj para que todos los chicos sepan que morí de pie. El orgullo de la época, ¿no? Orgullo de la época. Y denme 6 portadores del féretro que jueguen a los dados. Que una corista me cante una canción, pongan una banda de jazz al rojo vivo en la cima de mi cabeza para que podamos cantar aleluya mientras avanzamos. Bueno, está bastante bien, ¿no? Para una banda de jazz, escúchame. Final muy épico, ¿no? Amigos, ahora que han escuchado mi historia, oigan, hombre, denme otro trago de ese licor. Si alguien les pregunta, díganles que tengo esa tristeza del St. James Infirmary. Esa es la canción que le canta a Betty Boop el payaso Coco con este modelo de baile, de captación de movimiento sería, ¿no? Que era la rotoscopia, en este gran corto llamado Betty Boop Snow Queen. Buenísimo. ¿Qué les pareció? Una mierda columna. Fue lo que podía hacer en el momento, chicos. Y bueno, está bueno. Sí, yo te diría, ya está todo ese refrito de la cultura pop de la época y ¿sí? El frenesí del ritmo, ¿no? Que eso yo lo veo en Betty Boop, pero como en esa sensualidad ingenua, ¿no? Tal vez propia de la época. Sí. Pero siento que eso se ha perdido un poco, ¿no? Ya no vemos ese tipo de sensualidad, creo que es mucho más explícita la sensualidad, claro, que hoy en día la industria de la música muestra, ¿no? Es mucho más directa. Sí. Creo que aquí eso es lo interesante, hay un juego de más de sugerir que de mostrar, ¿no? Porque claro, quizás por ahí eso lo hace, creo yo, más atractivo, ¿no? Para echarle un vistazo, seguro, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, coincido en eso. Yo creo que la pasividad de Betty Boo, en realidad, para la época, está caracterizada por un tipo de mujer, la típica mujer de la época, esa mujer deseo que cumple todos tus... que es sensual, pero cumple tus deseos. Exacto. Y es independiente, pero a la vez en su independencia te coge a ti. Claro. Como hombre que va, claro, es esa, por encima, ¿no? Es como la mínima rebeldía de la época, ¿no? Que una mínima mujer rebelde la mínima época. Pero que al mismo tiempo a veces... Es como la de la bailarina y el lobo, ¿no? Que le silbaba. Al fin y al cabo, el lobo la agarra y se la lleva en el hombro, ¿no? Como el trofeo. Entonces, bueno, es como hasta ahí. Yo lo veo por ahí. Sos libre, pero hasta ahí. Claro, claro. Sí, bueno, muy... Y eso que estamos hablando de... Que bueno, lo del... Seguramente el dibujo animado del lobo de Droopy. O no sé cómo se llamaba aquí, pero la del lobo que le silba a la chica, a la chica que baila y demás y que canta, serán unos años más adelante, porque obviamente es a color y demás. Claro. Pero bueno, ¿qué va a ser? Es lo que nos crió, chicos, eso es el problema. El problema no es lo que hayan inventado, sino que eso estuvo en el cerebro de muchas personas durante muchas generaciones. Y aquí estamos, y aquí vamos, entonces, cerrando esta columna cinéfila, vamos a pasar al medio tiempo, vamos a pasar entonces a la mitad del programa y venimos con Fercu y a hablar todo de todas las cosas que tenemos que hablar, del Papa, de un montón de cosas. ¿Te parece, Fercu? Me parece genial. Buenísimo. Genial. Entonces, vamos ahora con la canción de mitad del programa. Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas y entrevistas con alma, con buena onda y humor, es pura sabrosura, información que te nutre, es toda locura. ¡Vamos! ¡Oh, yeah! En Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas y entrevistas con alma, con buena onda y humor, es pura sabrosura, información que te nutre, es toda locura. Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Escuchan los parlantes, ese grupo te levanta, 88.5, la frecuencia que encanta. Hey, hey, mitad del programa, no pierdas la calma, visitas de artistas y entrevistas con alma, con buena onda y humor, es pura sabrosura, información que te nutre, es toda locura. ¡Vamos! ¡Oh, yeah! En Radio Almaina, no hay tiempo para lo malo, te traemos lo mejor, te lo juro, no es en vano. Volvemos aquí a este gran programa llamado Parlantes Chinos. Y antes de que comience aquí la entrevista con el señor Ferku, les voy a comentar que ya tenemos fecha para el próximo Late Night. ¿Sabías vos la fecha del próximo Late Night, Seba? No sabía, pero a ver si lo enteramos. El próximo Late Night es el día 7 de mayo. 7 de mayo. A la vuelta de la esquina, exactamente, con claramente, o mejor dicho, sin Martín todavía, ¿sí? Se lo pierde, sí, exactamente, y va a estar, no sé si, ¿lo digo el invitado o no lo digo? ¿Te parece que lo diga? Sí, yo creo, mucho suspenso, ¿no? Quizá la audiencia no lo decide. Enrique VIII. Va a estar en el programa. ¿Lo conoces, Enrique? Sí, mira, de hecho, recuerdo ir a un concierto suyo cuando yo tendría que tener unos 15 años, fíjate lo que te digo. Ajá. En la Tertulia, aquí en un local. De Gran Tertulia, sí, sí, sí, histórico. De Granada. De Granada. Pues recuerdo verlo con 15, 16 años sin saber quién era, presentarme allí y me pareció un tipo y muy interesante, la verdad. Estuvimos hablando un rato y muy buena gente, muy simpático además. Sí, sí, va a estar Enrique VIII entonces ahí con nosotros y muchísimas cosas más porque cambiamos un poquito el formato. Vamos a tener también una columnista que no voy a adelantar todavía de este programa. Todos seguramente dirán, ah, es esta. No. Bueno, ahí díganlo ahí en el chat a ver qué columnista les parece. Va a estar una columnista de este programa haciendo un evento muy especial. Vamos a tener muchísimas cosas que no puedo adelantar más. Estén atentos a redes sociales, síganos y pongan me gusta y todas esas cosas que nos ayudan mucho. No sean boludos, diríamos, en la Argentina. ¿Sí? Y vayan al programa, ¿no? Vayan a vibrar. Exactamente. Vayan que es necesario. Pará. Claro, yo te había... con razón yo no te he escuchado. Bien. Ahora sí te escucho. Aló, sí. Ah, perfecto. Ahora sí, ¿no? Ya estaba extrañando. ¿Sabes que no te había puesto? Que me había puesto el micrófono de la guitarra de... Ah, bueno. No puedo todo, chicos. No puedo todo. Estoy con un pico de estrés. Pero ya está. Si me caigo acá, vamos a ver como una... Como había una en Argentina que estaba conduciendo y dijo, me siento mal. Y cayó, redonda. No me lleven a ese momento. Lo único que les pido. No me lleven a ese momento. Bueno. Igual, por si no te habían escuchado, me dijiste todo que sí, que era espectacular. Ajá, sí. Bueno, Ferku. Corroboro, sí. ¿Cómo estás? Hola de nuevo. Bien, encantado de estar por aquí. Y nada, poco más, un poco con ganas de hablar de lo que hago, de mi música y de mi persona. Buenísimo, porque íbamos a ir a eso. Perfecto. No íbamos a hablar del Papa, te engañé. Yo sé que tenías que preparar un discurso, así que tiralo nomás porque no. Vamos a empezar por el comienzo, como siempre digo, y es cómo llega la música a tu vida. Pues gracias a mi madre y a mi padre, con 6 añitos. Yo realmente me tiro una gran parte de mi vida siendo saxofonista. Ajá. Recuerdo en la última entrevista que le hicisteis a Necerzo, a Ernesto, ¿sí? Comentó que estaba desencantado con el conservatorio. Yo sí. Comparto completa y absolutamente esa opinión. En plan, yo acabé muy desencantado por ese valor académico que se le da a la música en el conservatorio y que no te deja quizá disfrutar de lo que realmente hay que disfrutar de la música, ¿no? Mm. El hacer de la música una carrera académica, ¿sí? Con los niños chiquititos que están ahí en el conservatorio, les hace pedazo. Es tipo un Whiplash. No tan hardcore, pero pero va por esa onda. Sí, para mí yo de 12 años era un poco así, la verdad, en plan de... Y nada, yo era saxofonista. Cuando me salí del conservatorio pasaron unos añitos y decidí cantar porque me gustaba cantar y a tocar la guitarra, pues más por una necesidad, creo yo, a la hora de componer, claro, a la hora de acompañar con algún instrumento, porque sí. Cantar tocando el saxofón es bastante complicado. Ajá. Y... Pues canta con el estómago, como un ventrílocuo. Canto pero ya no está de moda, los ventrílocos ya no está de moda, es algo de los 90. Y... Todo vuelve igual, ¿eh? Ojo, yo que vos empezaría a practicar. Sí, se viene Betty Boo 2.0. Sí, 2.0. Y nada, recuerdo que mi primer grupo... Fíjate lo que te digo, es súper diferente a lo que hago ahora. Mi primer grupo que lo monté con 15 años, un par de amigos, Era de metal. ¿De metal? De metal. Bastante diferente a lo que hago ahora, de hecho. ¿Metal estilo? Metal estilo. Emo metal. Tuve en mi época emo. Emo metal. Sí, en plan de... Sí, sí. Los pelos época en la cara. Me duele, yo vi algunas cositas ahí con un pelito bastante largo. Sí, sí, sí, pero no, no. Las cosas interesantes están ocultas. Están ocultas. Están ocultas, están ocultas. Pero sí, sí, sí. Y para quien se lo pregunte, se me daba fatal cantar metal. Y lo dejé, la verdad. Hasta un par de años después, que empecé con un grupillo, uh-huh. Con un grupo Vita Insomne. Aquí en Granada, sí, nos estuvimos moviendo hace unos años bastante. Y ahí aprendí todo realmente, a tocar la guitarra, a subirme a un escenario también. Porque subirse a un escenario de un conservatorio es bastante diferente a... Claro. A subirte a un escenario a cantar tus temas o tus letras. Tus letras dan más miedo. Es intimidante, ¿no? Un poco... Sí, sí, sí. Al igual que eso lo compartimos con los poetas, en el sentido de subirte uh-huh. un escenario a cantar o a contar algo que has escrito, hostia, tiene su cosa, ¿eh? Asusta. Sí, sí, sí. Bueno, hay muchos acá que han pasado. Por suerte yo no tengo que estar hablando una hora, ¿eh? En plan de encima del escenario. Y más también. Hay muchos artistas que han pasado por aquí, que es algo que yo en Argentina, por ejemplo, no se vive tanto. No sé si fue por gracias a Miguel Mateos y su Rock en tu idioma o qué, pero no hay tantas bandas en inglés. O tantos artistas que canten en inglés. Específicamente uh-huh. en inglés ni en ningún otro idioma, es en español uh-huh. y muchísimas bandas en español. Y aquí sí han pasado varias bandas y solistas que hacen sus canciones en inglés y uh-huh. siempre hablamos de eso, ¿no? De por qué en inglés, y dicen que bueno, por ahí viste se sienten más cómodos para expresarse, para decir sus cosas, porque es en otro idioma, como que es para su zona de confort, ¿no? Se ocultan un poco, ¿no? Claro, exactamente, porque suena como algo de otro lugar. Uh-huh. Aunque estés hablando de tu vida, ¿no? No lo había pensado, nunca. Tipo, una reflexión que no se me había pasado por la cabeza. Utilizar el idioma para... Los argentinos somos todos psicólogos, ¿viste? Eso viene con el título. Utilizar el idioma para ocultar, ¿no? Lo que quieres sí. decir y estar en la safe zone, ¿no? Sí, exactamente. Exactamente. Sí, a mí me gusta cantar en español, la verdad. Porque, a ver, fuera de que uno obviamente, por ejemplo, aunque diga que no, tiene esa cosita por ahí de hacerse famoso y terminar tocando en Wembley y llenando un estadio. La realidad por es que ejemplo, va con la cantidad de, no cantas en inglés porque tenés ese objetivo. El mundo es muy grande y hay gente de Reino Unido y Estados Unidos que va a cantar en inglés con mejor pronunciación y probablemente claro, haciendo cosas mejores de las que tú haces. Tal cual, pero bueno. La realidad. Cubrirse en eso por ahí. A no ser de que sea bilingüe. Obviamente, claro, bueno, también puede pasar. Hay otros artistas que cantan en italiano, que pasaron por aquí también, sí. y demás. Hay otros que cantan en andaluz también. En andaluz. Y así. Yo lo sigo aprendiendo de a poco. Sí, ¿no? De a poquito. Vamos de a poco. No, yo también, ¿eh? Algunas cosas sí. Bueno, tú eres de aquí, de Granada. Yo soy Granada, sí. Estuve viviendo un tiempo en Cádiz de pequeño, pero sí, soy de aquí. Nací aquí y aquí sigo. Y aquí seguís, vale. Todas tus canciones son en español, ¿no? Todas mis canciones son en español. Sí, sí, sí. Me siento más cómodo. Y también creo que es una manera de llegar muchísimo más fácilmente a la gente que de mi entorno, ya sea de Granada, ¿sí? ya sea del país, ya sea de Andalucía, donde sea, o mi vecino. Claro. Creo que es una manera más fácil de llegar a la gente. Y escribo primero porque me apetece escribir y uh-huh. segundo para que otra persona me aguante. Sale más barato que un psicólogo. Subirte a un escenario sale más barato que un psicólogo. Antes de preguntarte de tus referentes, que eso es algo también... muy importante, que calculo que habrán cambiado mucho, ¿no? Porque si pasamos del metal a cambió mucho. Pero me quedé con una duda, que es ¿qué pasó con el saxofón? ¿No lo tocaste más? Tío, ¿Lo tenés tirado al fondo? ¿O lo vendiste? Acabé tan harto que lo vendí. Y ahora me quiero comprar uno. Vale, típico, eso pasa. Mi yo del pasado autosaboteándose, saboteándome. Pero sí, en plan de me gustaría pillarme uno. Porque la verdad tiene que ser bastante impresionante. ¿Pero hace cuánto que no tocas, por ejemplo? Ahora, no sé. Bueno, he cogido algún saxofón en algún momento. Por ahí prestado, pero no tengo la práctica que tenía antes, obviamente. Me gustaría retomarlo primero para... Al final es el instrumento... Yo toco la guitarra, pero el instrumento en el que más registro tengo y el instrumento en el que más mecánica tengo. Es como montar en bici, al final. Sí. Me gustaría retomarlo. Me gustaría. Bueno. ahora sacándome esa duda, tus referentes. ¿Cómo, cuáles fueron los primeros? Por ejemplo, ¿cuál fue el primer? Porque, a ver, yo, a ver, pasa que yo no me quiero autodenominar cantante porque cantaba en otra época de mi vida, pero como cantante uno siempre tiene como un referente, alguien que por ahí no es que uno dice quiero ser como tal, pero sí que el primero que admira musicalmente, ¿no? Y luego va mutando, que por ahí ese siempre va a quedar ahí con el recuerdo, pero digo, ¿cuáles fueron tus referentes según las épocas? Uh-huh. Que tampoco tenés tantas épocas, pero bueno. Claro, tengo 26 años. Claro, claro. Aquí, claro. Aquí me ves con la barba y demás, pero... A mí me ves con la barbita y tengo mucho más. Está en la flor de la vida. Sí, sí, sí. ¡Aprovechá, nene! No sé, tengo la suerte de haber escuchado un montón de cosas de muchos géneros. Como he dicho, empecé con el metal y he seguido, yo qué sé. Para la música que escucho hoy, yo creo que habría que mencionar a Love of Lesbian. Él mató a un policía motorizado. Sí, Elma. Y yo creo que... Para lo que estoy haciendo actualmente, que ha mutado mucho, mis referentes son la música que me han ido enseñando las personas con las que he ido tocando, fíjate lo que te digo. Mira. He tenido la suerte de juntarme con un montón de artistas de Granada y músicos buenísimos de Granada, sí, que han ampliado mi repertorio musical y me han abierto la mente a nivel musical en muchas cosas. Bueno, pero es buenísimo estar abierto a eso, ¿no? Porque hay mucha gente que como que, bueno, está todo bien, pero no salgo de acá. O hay gente que no consigue compartir espacio con gente en plan que sepa de música, ¿sabes? También. Y yo tengo la suerte de eso. En plan yo pongo un ejemplo, en plan de los Wolfpack, no había escuchado hablar de ellos hasta que empecé a tocar con estos músicos y, hostia, me flipan. No, bueno, los Wolfpack, si te encanta un músico, creo que los Wolfpack es como que no te pueden gustar. No te pueden no gustar. Acá Walter dice, Witchcracker canta en español y son alemanes. Gran banda Witchcracker, se lo recomiendo. Los The Mexicans, Warming en inglés, son mexicanos. En el primer caso por mero placer, en el segundo por lograr mainstream, ¿no? Prioridades de cada uno. Es la opinión de Walter acá en el chat de YouTube, que pueden estar viéndolo cuando ustedes quieran poner me gusta, que veo que no están poniendo me gusta, porque está conectada cierta cantidad de personas y no están esa cierta cantidad de deditos arriba. Entonces me parece que vamos a quedarnos callados hasta que pongan todos me gusta. Claro, que se actualicen, ¿no? Uh-huh. No, mentira, no, porque si no se nos cae el programa. Pero bueno, nada, pongan me gusta ahí, suscríbanse y pongan la campanita para que nos ayuden y para que también les avise cuando estamos, ¿no? Porque tenemos muchas cosas nuevas que van a venir en nada. Buenísimo. Próximamente. Tendría que salir ahora. Bueno, ¿qué te parece si nos tocas algo? Así, la gente, porque la gente, viste, la gente es difícil y dice, che, a ver, ¿qué tanto que dice que heavy metal, que el saxofón? He traído la guitarra. Me comentaste lo de la entrevista y no sabía que tenía que cantar, o sea, fue una sorpresa, la verdad. ¿Una sorpresa? Me gusta, yo encantado, plan, como he dicho, estoy más nos gusta sorprender, porque estuvo todo planeado, nos gusta sorprender, no es que me olvide. Pablo, mientras que te acomodas, Pablo Cosiaglia dice, tanto Shakira como Enrique Iglesias han cantado en inglés para poder entrar en el mercado americano, y así tantos otros. Exactamente, Pablo, ahora la cosa es cantar bien, ¿no? Que es muy diferente. Más gente, ¿no? Laura Pausini con otro idioma. Laura Pausini canta en italiano y en español. Y porque, de hecho, los mismos, la brecha ahí. ¡Tah! Puede ser que los mismos temas en italiano y en español, tipo de versionado. No me acuerdo. ¿Eh? Avísenme en el chat porque no soy muy seguidor de que nos lo confirmen por ahí. De Laura, sí, en el chat. El que, que le gusta Laura Pausini. Pablo seguro le gusta Laura Pausini. Lo veo con ese perfil. ¿Con qué nos vas a deleitar? Esta canción se llama Río. Tiene un par de años y va sobre... Bueno, es una canción un poco existencialista, la verdad. Uh-huh. Va sobre el Tao, pero me gusta resumirlo con que va sobre un río. Vale, buenísimo. Entonces, escuchamos a Ferku en vivo para ustedes. Estoy con un pie en mi lado, con el otro junto a un manso río de paz. No soy ni su cauce ni destino, no soy rocas, no soy agua ni soy su caudal. Soy la corriente misma que no sabe dónde está, no sabe dónde mirar. La corriente misma que no sabe dónde está, no sabe dónde mirar. Una que se piensa y vive tras de sí, al mover azota cada rincón que vi, joder, cómo se parece a mí, a mí, cómo se parece a mí, a mí. Estoy con un pie en mi lado, con el otro junto a un manso río de paz. No soy ni su cauce ni destino, no soy rocas, no soy agua ni soy su caudal. Soy la corriente misma que no sabe dónde está, no sabe dónde mirar. La corriente misma que no sabe dónde está, no sabe dónde mirar. Muy bueno, muy bueno. Aplausos, aplausos. Claro. Suelo ir acompañado de más músicos también. Claro. Pero bueno, está bien. No, aquí es así, formato acústico, tranquilo, no te preocupes. No te preocupes. Hombre, si hubiera podido me habría traído un guitarrista, un bajista, un batería y... No, ya hay mucho problema. Aquí la sesión Unplugged, ¿no? El Unplugged. Un time desk. Acá, bueno, siguen comentando en el chat, Rafael Acarrá canta en español... Pablo quiere cantar Strani Amore de Laura Pausini. Shakira, bueno, obviamente dice Walter que Shakira canta en inglés para entrar a otros mercados, Laura Pausini en cambio no. Y Pablo dice: muchos cantantes italianos han cantado en español para entrar en el mercado latinoamericano, sí, como Ramazzotti, Pausini, Reik. Ramazzotti, y demás. Yo lo pondría en mi top. Sí. Y mismo Caetano Veloso tiene varias canciones en español, un poco trambólico. No te lo permito, ¿sí? No te permito que hables así de Caetano Veloso, Pablo. Tanto en inglés como en español son mercados muy atractivos. No, atractivo es el dinero, Pablo. Los mercados son indiferentes. El dinero lo es todo en la vida, ¿no? ¿Qué va a ser? Lamentablemente. Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo es tu proceso para crear tus letras? Pues mira, de hecho, la siguiente canción que quería que iba a cantar... ¿Sí? Me gusta no te vas a escapar de acá. Sí. me gusta llamarle o referirme a ella como una canción diario. Y yo creo que así es como trabajo, realmente. Uh-huh. Igual que una persona que se pone por las noches a escribir su diario, lo que le ha pasado en el día, yo hay veces que cojo la guitarra y sin pensar mucho en lo que estoy haciendo ni cómo lo estoy haciendo, escribo sobre lo que me ha pasado, sobre lo que ha pasado, sobre lo que me está pasando. Uh-huh. Pero sos muy de escribir canciones, contestalo si querés, porque capaz que no te querés quemar. ¿Sos muy de escribir canciones de cosas que te suceden o a veces creas cosas imaginarias? Fíjate, más que cosas que me suceden, wow. Capaz que ahora tú viste los que te siguen van a decir, esa canción la escribió después de que... Hablando, pensando un poco en eso, yo creo que más que cosas que me suceden, cosas que he sentido. ¿Qué sentís? Creo que hablo mucho de... Son muy sentimentales, no en el sentido de ¡ay, qué triste! Sino más en el sentido de hablar de emociones. Sentimiento muy, muy trippy en ese sentido. Y de amor también, obviamente. Alguna de amor tenía que haber. Y el amor está presente en todo. Sí, sí, sí, por supuesto. Universal. Universal. Además, es muy fácil escribir de amor. Sí. Es tan fácil escribir de amor como de desamor. Ese apunte quería hacer. Más desamor que de amor. Escribir de amor es súper complicado, tío. A mí me cuesta muchísimo. Me cuesta muchísimo. De desamor es muy sencillo. Porque el desamor sí. Lo sienten. Hablemos de otra cosa, chicos, por favor. No estoy pasando un buen momento. No estoy pasando estamos un buen tocando momento. Temas sensibles. No metan el dedo en la llaga. Escribir desamor es más complicado. Juan dice que toque una más, Faircook. Tranquilo, Juan Martín, de Domini. Sí, no desórdenes desde Argentina. Ya no lo vas a dejar irse si no tocabas, ¿no? Ya, es increíble. Bueno, y. Algo que también solemos preguntar acá para que nos den siempre su opinión y demás. ¿Cómo ves la escena granadina? ¿Vos cuando estuviste en Cádiz, estuviste cuánto tiempo? Estuve unos años, pero era muy chiquitito. Ah, era muy chiquito. Bueno. Por ahí podrías dar tu opinión de la escena de Cádiz. Pero la escena granadina, ¿cómo la ves? ¿Cómo cambió o no cambió por ahí cuando tenías 15 años y empezaste? Mira, como has dicho, participé en el Emergente, que es un concurso que hace aquí Planta Baja, una de las salas más importantes de Granada, de bandas emergentes. Y como su propio nombre indica. Y estuve compartiendo el camerino con los artistas que compartían el día conmigo y opinábamos lo mismo, que en comparación con los años anteriores, la industria granadina, ya, del indie, yo puedo hablar del indie, que es donde más me he movido, del pop indie, se mueve mucho en Granada, de hecho es un estilo que se mueve mucho, ha mejorado muchísimo. La cohesión entre grupos, esa rivalidad que había antes, yo como he dicho tenía un grupo antes. Sí. Y hostia, esa rivalidad que había entre grupos, el tomarte cada encuentro con un grupo como una competición o como un torneo. Una final, ¿no? Una final constante. ¿Y a qué acreditas la rivalidad en ese momento, por ejemplo? ¿Qué te parece vos que podría haber llevado a esa rivalidad? Buena pregunta, tío. Porque a veces... Mira, digo desde la ignorancia, ¿no? A veces por ahí el que haya menos opciones, o sea, menos bandas, hace que como que piensen que la primera que la pegamos, ganamos. No tiene tanto que ver con la cantidad de bandas, yo creo que tiene más que ver con la oferta musical que hay en Granada. Granada tiene un problema con los conciertos en directo. No hay una normativa clara con respecto a los conciertos en directo, está prohibido cualquier evento en directo en cualquier pub o local de Granada. Necesitas tener ciertos permisos, un camerino, que si tal, salidas de emergencia, toda la movida. Y realmente dar un concierto en algún bar, mira que Granada tiene bares, es de las ciudades de España con más bares por habitante. Dar un concierto en un local de tapa, eso es un puto mundo. La oferta de música granadina podría ser mucho más amplia, con una normativa más clara y más accesible para los bares. Hay muchos bares que se la juegan. Muchos bares que están dando conciertos aquí en la ciudad. Por ejemplo, quemando a todos. Sí. Muchos bares que se la juegan porque apuestan por la industria musical granadina y se la están jugando a una multa que muchas veces les cae. Claro. En ese sentido. En el pasado yo creo que había mucha menos... Estaba otro partido también en el gobierno del ayuntamiento. Casualidades de la vida. Y en ese sentido yo creo que estaban menos laxos. Y creo que esa rivalidad depende más de la cantidad de oferta y de oye, en las fechas, si hay cuatro salas en Granada, van a estar todas las fechas ocupadas. Claro. Y no sé, creo que tira más por ahí. Esa rivalidad que podría tirar más por ahí. Ahora como que está más abierto. Pensándolo en caliente. Ahora está más abierto, están abriendo muchos lugares nuevos, están volviendo lugares que estaban cerrados. Han abierto un montón de sitios. Nosotros tenemos, la experiencia de obviamente más cercana de Sala Víbora, el Gran Sala Víbora, donde se están haciendo late shows, ¿no? Hasta late night se hacen. Claro. El primer y único late night de Granada se hace en Sala Víbora, ¿vos podés creerlo eso? Eso está bueno. La Víbora es una pedazo de sala, además. Sí. Nosotros hemos tocado por allí y vamos, la dirección es súper simpática, el técnico es súper simpático y... Bueno, no sé si Ale es tan simpático. Pero... Ale es muy simpático, Y no sé, una pedazo de sala, la verdad. Y ha abierto nueva, era la antigua Buga, ¿no? La antigua Buga, de hecho. Claro. Y bueno, y hablando de tocar y de sesiones y esas cositas, quiero que nos digas un poquito este proyecto que tenés, o ya es una, que no es un proyecto, no es una realidad, lo que es los Virus Session. La Virus Session. Coméntame, ¿qué es una Virus Session? Es un formato que subimos a Instagram. Solo por Instagram. Solo por Instagram. ¿Y lo pueden ver en dónde? En Instagram. ¿En cuál? En Fercu Música, arroba Fercu Música. El tuyo personal. Q con K. El tuyo, vale, artista, ¿no? Sí, sí, sí, sí, por supuesto. Al final era... nace un poco de ese desencanto con la escena granadina, con el grupo que tuve anteriormente, ¿sí? Con esa rivalidad y demás. Cuando pasé a hacer música por mi cuenta y decidí montar este proyecto en solitario que es Fercu, ¿sí? Acompañado de más músicos, pero en solitario al fin y al cabo. Quería un poco, primero dar voz a toda la cantidad de músicos y artistas que me estaba encontrando que merecían muchísimo la pena y darle un espacio, compartir espacio creativo y sacar algo juntos, ya sea componer, ahora mismo creo que, no sé cuántas sesiones hay, no sé si 8, 9, no me acuerdo ahora mismo, pero muchas de ellas o son versiones tanto del artista que viene, o versiones de canciones mías, ¿sí? O en su defecto, nos reunimos, nos tomamos una cerveza y componemos algo en una tarde. Son todo plano secuencia, se graba en directo y la verdad es que funciona muy bien. Y me gusta porque, hostia, en plan de compartimos ideas, compartimos tiempo y hostia, en plan de una forma también de hacer coleguitas, ¿no? En plan de me gusta. Claro, me claro. Gusta, me lo paso muy bien, la verdad. Es un proyecto chiquitito. Uh-huh. Que está en solo una red social, no está ni en Spotify, ni en YouTube, ni nada por el estilo. Es en formato vertical también, o sea que en YouTube funcionaría sí, relativamente por, claro, raro. Sí, por short y tampoco son tan largos. Efectivamente. Funcionaría raro, pero le tengo mucho cariño, la verdad, le tengo mucho cariño. Buenísimo. ¿Y qué se viene ahora? Sacamos un EP, ¿sí? Sacamos un EP de cuatro temas. Sí. Bueno, tres temas y una versión de uno de esos temas en acústico con Gus Mateus, un artista venezolano que vive ahí por aquí por Granada. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Os lo recomiendo. Y ahora lo que estamos haciendo es mezclar una cosilla que grabamos en Producciones Peligrosas con Darío Muñoz el verano pasado. ¿Sí? Lo estamos terminando de mezclar y eso es lo próximo. Eso es lo próximo. Y algún conciertillo por aquí, por Granada, antes de verano, creo yo. Es que en verano Granada se vacía. Sí, sí, sí, lo sabemos, lo sabemos. No, y también tenemos sorpresas para eso, pero lo vamos a hablar más adelante. Porque claro, la gente se preguntará qué van a hacer, dónde Leina, y yo me voy. ¿Se viene el especial en traje de baño, puede ser? No puedo adelantar nada, no puedo adelantar nada todavía. Ah, bueno. Lo que sí, bueno, solamente lo que adelanté, el 7 de mayo va a estar el próximo Late Night. Atentos porque estamos ya encima de eso. Bueno, Fercu, ¿qué, el 7 de mayo también venís a Late Night? Sí, por supuesto. ¿Sí? Sí, por ejemplo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Después de cámara vamos a hablar. Hablamos. De cámara, charlamos. Tenemos cosas que hablar. Bueno, nos despedimos, ¿te parece? ¿Nos tocas algo de despedida si la gente venga, se va arriba? Me parece bien. Dice ya que se callen y toquen. ¡Cállense y toquen! Bueno, gracias Javi, como siempre, por estar ahí, atrás de cámaras y esas cosillas. Gracias Eva por venirte a llenar un poquito el corazón de este parlantes. Muchas gracias. Gracias a la gente conectada. Gracias Fercu, obviamente, por estar lo mismo. Muchas acá. Gracias a vosotros tres y a la gente que está por ahí. Fercu Música, lo siguen en Instagram y se enteran de todo. Y bueno, gracias Martín por estar ahí, la gente también por ahí. Soy Guayo y me despido. Somos el arte que hacemos y nos vamos con nada más ni nada menos que Fercu. ¿Y qué canción? Campamento. Se llama. Campamento. Nos vamos con Fercu y su tema Campamento. Hace años escribí sobre lo mismo que ayer. Lo que es avanzar y ha avanzado poquito. Lo mío es trauma de nicho y no abriré ese pastel. Me resulta lindo conocerme a mí mismo. Me creo mi propio acertijo. Me hago un puzzle en la sien. Y es que qué bonito estar listo para el resto. Dejó bastante deshecho mi lujo, un campamento que me he construido con ramitas del fuego. Y echarme de menos. Y echarme de menos. Ahí ya me acordé de lo que viví. Si hay otra vida, esta me sabe a poco. Ahí ya me acordé de lo que viví. Reencarnación con ansias de ser otro. Hace años escribí sobre lo mismo que ayer. Lo que es avanzar, he avanzado poquito. Lo mío es trauma de nicho y no abrir ese pastel. Que me creo mi propio acertijo, me hago un pudo en la sien. Y es que qué bonito estar listo para el resto. Dejó bastante desecho, mi lujo un campamento. Que me he construido con ramitas del fuego y echarme de menos. Y echarme de menos. Thank you.